y donde podíamos contar todo el trabajo que venimos haciendo las mujeres en los distintos sectores de la administración pública para poder construir nuestros espacios de discusión, de debate y de organización, seguir visibilizando la situación de la línea 144 de la provincia de Buenos Aires, que sigue privatizada, y nosotras pedimos la estatización de la línea y la reincorporación de la última compañera despedida el año pasado. Nosotras el año pasado, en mayo del año pasado, nos despidieron a cinco compañeras del equipo de seguimiento de la línea 144 por ejercer su derecho a huelga, por sindicalizarse, por organizarse como trabajadoras, pero seguimos con una compañera despedida y sin respuestas en relación a eso por parte de la gestión, muy importante, en donde teníamos que seguir visibilizando esta lucha, todo lo que ello implica, todo lo que le ponemos, todo lo que hemos alcanzado en este último tiempo y todas las trabas que todavía seguimos teniendo.